Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 9 de noviembre. Comenzamos destacando que el equipo de gobierno municipal ha abierto un periodo de 15 días para la exposición pública del nuevo documento de avance del futuro Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Durante este tiempo, todos los ciudadanos que así lo deseen pueden visitarlo y realizar las observaciones que estimen oportunas. Dicho plazo finalizará el próximo 20 de noviembre, estando situadas las exposiciones en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique y en la planta baja del Mercado de Abastos. Asimismo, y como novedad, se ofrece a los ubriqueños la posibilidad de opinar sobre la ubicación más adecuada del futuro recinto ferial, para lo que se proponen tres lugares posibles para su elección. Para ello, se facilitarán en los mismos lugares de exposición unas urnas en las que los ubriqueños y ubriqueñas a partir de los 16 años de edad podrán manifestar su opinión, siendo necesario acreditarse a través del Documento Nacional de Identidad. Desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique se anima a todos los ciudadanos a participar en este proceso abierto. Además, las personas interesadas en consultar el documento de avance también lo pueden hacer a través de la página web del Ayuntamiento de Ubrique. La presentación oficial del nuevo avance del PGOU tenía lugar el pasado jueves durante la celebración de la primera sesión del Consejo de Barrios. Por otro lado, el pasado viernes, la Concejalía de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique convocaba el Consejo Local de la Mujer, participando en esta sesión un representante de cada uno de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ubrique, así como de las asociaciones de mujeres constituidas formalmente en nuestra localidad. Además de la renovación de los miembros del Consejo, se han debatido propuestas de actividades a realizar para el próximo año. En esta ocasión ha sido invitado además el técnico municipal de Juventud, quien ha asesorado en materia de juventud desde una perspectiva de la igualdad en estas edades. Entre los fines de este Consejo Municipal de la Mujer se encuentran la búsqueda de soluciones a problemas concretos de las mujeres, el establecimiento de iniciativas, la promoción de campañas, proyectos y actividades relacionadas con la mujer, así como el fomento del asociacionismo. Cambiamos de tema. Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, pertenecientes al Grupo de Rescate en Montaña, con sede en Ubrique, rescataban en la tarde del domingo el cadáver de un hombre de 65 años que participaba como batidor de cacería en una montería entre Benamahoma y Grazalema y que fallecía tras caer accidentalmente en una vaguada del río Tabizna. Según informan desde el Parque de Bomberos, los bomberos ubriqueños trasladaron el cadáver a lo largo de 1,5 kilómetros desde los Llanos del Campo en la zona de la Cuesta de la Viña, en el itinerario de las Encinas, pasando el descansadero en dirección a Grazalema y hasta la carretera. Esta persona había desaparecido en la tarde del pasado sábado. Sí, la actuación fue bastante dificultosa, sobre todo por el terreno, ¿no? En una zona de mucha pendiente y con una vegetación muy espesa, donde era prácticamente imposible entrar dentro del bosque a buscar a esta persona, que se trataba de un batidor que estaba en una montería, ¿no? Entonces, bueno, este hombre se le echó de menos al final de la cacería, cuando todos los batidores ya tienen un punto de encuentro, se echó de menos y, bueno, los propios compañeros fueron los que inician las labores de búsqueda a primera hora de la tarde del sábado, día 7. Ya sobre las 8 de la tarde aproximadamente nos activan a nosotros, porque no aparecía y todo el mundo ya estaba bastante preocupado. Nosotros nos desplazamos a la zona del pontón de Tabizna y quedamos allí con un grupo de la Guardia Civil más un grupo de vecinos de Benamahoma que iban a colaborar en el rastreo. Allí organizamos lo que es una batida con una longitud aproximadamente, una línea de batida con una longitud aproximadamente de 250 metros y nos ponemos a trabajar. El problema que tuvimos es que esta línea de batida hay que mantenerla, que no se rompa la formación, pero claro, cuando llegamos a la zona de la vegetación espesa fue prácticamente imposible penetrar dentro, ¿no? Entonces lo que pudimos hacer fue meternos por los pocos senderos que había de en este caso de los animales del coto y penetrar lo más posible dentro y revisar todo lo que pudimos, sabiendo que nos estábamos dejando zonas detrás sin digamos ver, ¿no? Puesto que era tan espesa la vegetación que nos imposibilitaba entrar. Aparte de eso, era la oscuridad, ya había caído la noche. y además la pendiente, había una pendiente importante y además una zona de tajos también que daban al río de Tabisna, con lo cual hacía pensar que incluso podía haber sufrido un accidente en la zona y que estuviera despeñado en alguno de los fondos de los barrancos. Eran plantas espinosas, sobre todo aulaga y jérgenes, entonces no había más remedio que entrar. Incluso a los compañeros que nos estaban, los compañeros de este batidor, les decíamos que si ellos realmente entraban por allí, que si había posibilidades de que estuvieran dentro, y nos comentaban que sí, que era bastante frecuente, que era normal que un batidor se internara en esa zona, ¿no? Entonces, claro, no había más remedio que meterse dentro, no podíamos dejar extensas zonas de bosque sin peinar por el hecho de que en este caso hubiera pincho, a pesar de la ropa de protección que llevábamos y demás, pues bueno, fue casi inevitable que sufriéramos también los pinchazos de estas plantas, ¿no? Hombre, sobre todo se creía que podía haber sido un infarto o incluso una caída por uno de los terraplenes, ¿no? Que estuviera mal herido, incluso fallecido en el fondo de uno de los barrancos, ¿no? Entonces, claro, lo que se hizo, se peinó todo. También contábamos con la información y la colaboración de los vecinos de Benamahoma, que conocían perfectamente el terreno, y de los compañeros, ¿no? El resto de los batidores. Ellos nos indicaron dónde lo vieron por última vez, ¿no? Incluso un cotero de una finca próxima vio a uno de los batidores fuera de la línea de batida internarse en el río Tabisna, ¿no? Por lo tanto, cabía la posibilidad de que fuera este hombre, y tuvimos que hacer un rastreo minucioso de todo el río Tabisna, desde el charco del Pontón hasta el nacimiento, ¿no? Para ello estuvieron dos bomberos con neopreno, estuvieron toda la mañana del domingo batiendo todo el río, todas las orillas, por si se había dado la circunstancia de que este hombre había sufrido algún tipo de percance ya dentro del río, ¿no? Una persona de Benamahoma, el hombre es cierto que tenía cierta edad, pero al parecer una persona muy deportista, ¿no? Que estaba bastante en forma, ¿no? Y es lo que extrañaba a todo el mundo, ¿no? Que una persona con la energía y la fortaleza que tenía este hombre, pues no hubiera sido capaz de salir de la zona, ¿no? Entonces, claro, es lo que más extrañaba, ¿no? Incluso había quien comentaba, ese hombre, incluso con una pierna rota, es capaz de salir de ahí, porque, bueno, entonces, la verdad es que desde el principio, en los equipos de rescate estuvimos pensándonos en lo peor, ¿no? La primera parte de la zona, la primera parte de la batida, que la hicimos sobre todo en la zona del Coto, ¿no? En la zona más frondosa, donde a él se le vio por última vez, y en el río, no dio resultado, el hombre no estaba allí, o sea, no lo encontramos, no sabíamos, no podíamos asegurar que no estuviera allí, porque puesto que no podíamos entrar a todos los sitios del monte, ¿no? Lo que hicimos fue, bueno, ante la posibilidad de que cayera nuevamente la noche el domingo, ampliar la zona de búsqueda, y todo aquel que se iba incorporando, sobre todo personal de Benamahoma y algunos vecinos de Ubrique que se incorporaron a la búsqueda, lo que hicimos fue ir derivándolo hacia distintos senderos ya fuera del Coto, ¿no? Pensando en la posibilidad de que este hombre, bueno, hubiera sufrido algún tipo de malestar físico y hubiera decidido retirarse del Coto, lo cual era bastante poco probable, a decir de sus propios compañeros, ya que no tiene sentido de que una persona que se sienta mal se retire sin avisar, ¿no? Y que nadie lo vio salir del Coto, ni incluso los propios cazadores que estaban en los puestos, ¿no? Entonces, bueno, contó y con eso, como las posibilidades de encontrarlo dentro del monte tan cerrado eran muy pocas, si ya no había aparecido, se decidió informar a la Guardia Civil, que estaba controlando los caminos de acceso al Coto, que si aparecía alguien más para colaborar, que los derivara hacia alguno de los senderos próximos, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió cuando un vecino de Ubrique, que acababa de incorporarse a rastreo, pues se lo encontró pues aproximadamente entre 3 y 4 kilómetros del Coto, en un sendero que va desde Londón hasta Benamahoma, se llama la Cuesta de la Viña, la zona. Hoy lunes, dentro del apartado dedicado a la información plenaria, nos quedamos con un extracto de la intervención realizada por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, en la sesión del pasado 27 de octubre. Ya saben que la intervención completa la van a poder oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. Al margen de la información que ya los concejales han transmitido y de la que esta alcaldía ha participado, informar del viaje que hice con la Asociación de Empresarios de la Piel a Bruselas, relativa al seminario que se había organizado en defensa del buen hacer europeo. Un seminario que estaba compuesto por 8 ponencias, donde la piel de Ubrique era una de ellas, 8 ponencias de todo el marco europeo,

Y por último, dentro del ámbito cultural, destacamos que el pintor ubriqueño Pedro Lobato Hoyos ha conseguido el primer premio del 16º Certamen de Pintura Fermín Santos de Cigüenza, Guadalajara, dotado con 3.000 euros. La obra es un cuadro de... se sale un poquillo de lo que estoy haciendo últimamente, porque es una obra bastante, dijéramos, la tercera parte del cuadro es muy abstracto, ¿no? Prácticamente son manchas, y al final de arriba pues hay un paisaje de aquí de nuestra sierra, y Ubrique, de donde suelo tomar más o menos siempre las vistas de las lejanías que hago. Pero claro, en este caso el primer plano es esto, muy distinto a lo que estoy haciendo. Desde este año para atrás era una bolsa de adquisición, ¿no? Entonces, pues daban unos premios en metálico, eran unas adquisiciones, y el año pasado fue la segunda, hace dos años fue la segunda obra que estaba mejor dotada, ¿no?, de precio. Y anteriormente fue la tercera, pero este año ya han puesto los premios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Entonces este año ya había un orden y ha sido la primera. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.